Buenos días. Compartimos el reporte número 151 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las medidas implementadas y las recomendaciones. 14.702 son los casos totales en la República Argentina confirmados por coronavirus, 769 en las últimas 24 horas. De esta cantidad, el 55% se ubica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 39% en la provincia de Buenos Aires, y son 13 las provincias que no han reportado caso en la fecha de ayer. 13 de los casos que contabilizamos se encuentran, según información, en las Islas Malvinas. El 32,4 de casos cada 100.000 habitantes conforman la tasa de incidencia. 50,9% afecta a hombres, el 49,1% afecta a mujeres y 37 es la edad mediana de afectación en casos confirmados en nuestro país. El 35% de la población que ha sido diagnosticada como coronavirus posee cobertura estatal exclusiva. El resto lo que tiene además es una obra social o empresa de medicina prepaga como cobertura de salud. 510 las personas que han fallecido por coronavirus en nuestro país generan una tasa de letalidad del 3,5% sobre el total de casos confirmados. 11,2 es la tasa de mortalidad general por cada millón de habitantes en nuestro país. El 58,9% de los fallecidos son hombres, el 41,1% son mujeres. La edad mediana es de 75 años y el rango etario que ha afectado es de 19 a 105 años en nuestra Argentina. 6,6% de los casos tienen como fuente un viaje al exterior, 43,9% un contacto estrecho con un caso de COVID-19 y el 34,4% transmisión comunitaria. Esta transmisión comunitaria se observa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, en su área metropolitana, en los departamentos de Resistencia, Barranqueras, Fontana, Puerto Vilelas, en el Chaco, Ciudad Capital de Córdoba, y se mantienen con transmisión comunitaria los departamentos de Bariloche, Choel y Chipoleti, en Río Negro. 22 las provincias que han confirmado casos en la Argentina, Formosa y Catamarca sin casos hasta la actualidad, La Pampa solamente con casos importados, y tenemos con más de 14 días desde el último caso actualmente 3 provincias, San Luis, La Pampa y Santa Cruz. 259 pacientes se encuentran bajo cuidados intensivos en los servicios de salud de nuestro país, públicos y privados. Las altas, los pacientes recuperados, son 171 en las últimas 24 horas y generan una cantidad total de altas de 4.788, lo cual representa un 32,5% del total de los casos confirmados. Han sido descartados hasta la fecha por criterio epidemiológico en un 1,6% y el resto por criterio laboratorial, 110.796 casos sospechosos. Esto se ha logrado con un trabajo laboratorial en todo nuestro país con 150.486 test. En las últimas 24 horas, la red de laboratorios nacional, público y privada, han realizado 5.405 test y esto nos arroja un porcentaje de positividad promedio de 11,8%. La cantidad de test por millón de habitantes que lleva acumulada la República Argentina es de 3.316. La contextualización a nivel global, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, lo que nos demuestran es que en el mundo ya son 5.593.000 los casos que se han producido, 104.000 en las últimas 24 horas, y como mortalidad ha generado un impacto a nivel global de 353.364 personas, 4.221 en las últimas 24 horas. América como continente representa el 45% de los casos y representa el 42% de los fallecimientos a nivel global. En números absolutos, 2.556.479 casos en América, 60.200 en las últimas 24 horas, y 148.412 personas han fallecido en nuestro continente, con 2.584 en las últimas 24 horas. Son 259 las personas que están internadas en unidad de terapia intensiva. En ese desagregado, según el reporte de las jurisdicciones, el 34%, 88 personas están internadas en terapias intensivas de la provincia de Buenos Aires y 140, el 54%, en terapias intensivas de la ciudad de Buenos Aires. Esto representa el 88% de la ocupación de las camas de terapia intensiva de todo el país en el AMBA. El 84% de esos 259, es importante aclarar, de ninguna manera nuestras terapias intensivas están en una situación de ocupación crítica en este momento. Estamos planificando una reunión de la mesa, de AMBA, para poder trabajar más aceitadamente en el monitoreo de esa situación y en el monitoreo de la situación epidemiológica y de las medidas implementadas y el consenso de las medidas a implementar. 32%, 4.788 personas se han recuperado de la infección por coronavirus, más de 3.300 test por millón de habitantes, con una letalidad que sigue en descenso de 3.5%. El porcentaje de positividad, lo comentamos en reportes anteriores, está en aumento, es de 11.8%, a expensas del AMBA, a expensas de la Ciudad de Buenos Aires y a expensas del área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, donde se circunscribe la transmisión comunitaria predominantemente del país. De los 769 nuevos casos confirmados en el día de ayer, 769, el 94% se localizan en esta región, en el AMBA. En función de la dinámica de la situación epidemiológica diversa en todo el país, Formosa y Catamarca siguen sin registrar casos y hay tres provincias que no notifican nuevos casos en los últimos 14 días. También recordarán que en reportes anteriores comentábamos que eran muchas más las provincias que no notificaban casos. Esto muestra esta recomendación, la importancia de la recomendación que también reiteradamente transmitimos en relación a que tenemos que tener la vigilancia muy sensible, que si vivimos en una jurisdicción donde no hay casos, igualmente estemos atentos o atentas si tenemos síntomas. Ante el mínimo síntoma compatible con coronavirus, contactar el sistema de salud, evitar el contacto con las personas. Esa es la clave para que si alguna persona ingresa a alguna jurisdicción por alguna actividad esencial, por alguna situación puntual y puede tener el coronavirus, en caso de iniciar síntomas, minimizar la transmisión en ese lugar y sostener el logro de no presentar un aumento de casos. Otro concepto importante en relación a algunas informaciones o algunos comentarios es el detectar este dispositivo estratégico de testeo para coronavirus en territorio de Argentina. Es un dispositivo que tiene tres ejes: el buscar casa a casa personas que puedan tener síntomas compatibles, no se testea asintomático, sí se sensibiliza la definición de caso para captar la mayor cantidad de personas que puedan presentar coronavirus, se identifica a esa persona, se lo acompaña a un centro de testeo, no se testea en la casa, no se hisopa en su casa. El procedimiento del hisopado requiere equipo de protección personal, una técnica y medidas de bioseguridad, se lo acompaña a un lugar de testeo cercano al barrio, mientras espera ese testeo, está en un lugar donde es seguro, tiene que estar en ese lugar, y en función del resultado, si es negativo, vuelve a su domicilio, y si es positivo, se define según el cuadro clínico a dónde se deriva para su cuidado y para ese resguardo, ese aislamiento, para minimizar la transmisión. Es importante recordar siempre cuáles son los objetivos de cada una de las estrategias para entender bien cuáles son los pasos. En esta época, en este tiempo de pandemia, uno de los desafíos más grandes es comunicar, es trabajar fuertemente en difundir información basada en la evidencia, confiable, de fuentes confiables, y hoy tenemos el gusto de contar con el Gato y la Caja para que nos cuente su experiencia en contexto de pandemia. Muy buenos días, soy Pablo González, soy parte del equipo de Gato y la Caja. Como dijo Carla, enfrentamos un desafío de salud enorme, por un lado, que está influenciado por la forma y las tecnologías que nos permiten a las personas desplazarnos y viajar rápido y lejos. Y al mismo tiempo enfrentamos un segundo desafío, un desafío comunicacional que también se habilita por la forma en la que nuestras ideas pueden viajar cada vez más rápido y cada vez más lejos. a este segundo desafío, al comunicacional. La Organización Mundial de la Salud lo llama infodemia, y tiene dos grandes ejes en los cuales pensarse: la sobreinformación por un lado y la desinformación por otro. Cuando hablamos de sobreinformación, el primer desafío para todos y para todas los que estamos atravesando esto es mantener el volumen de información al que nos exponemos bien manejado. Una situación como esta nos pone en alerta y nos genera ansiedad, y en ese contexto es importante mantener a raya nuestra dieta informativa y recordar que una pandemia no es una carrera de 100 metros y que el minuto a minuto no solo no es relevante, sino que es contraproducente. Estar inundados de información no es lo mismo que estar bien informados. Estar bien informados requiere hacerlo de forma medida, de buenas fuentes, y encontrar también tiempo para pasar lejos de las pantallas, tiempo introspectivo para analizar esa información, pero también para pensar en cómo nos sentimos ante esta situación sin estar permanentemente bombardeados de novedades y sin tener que estar reaccionando al minuto a minuto. Por otro lado, la otra dimensión peligrosa es la desinformación, la proliferación de noticias falsas, de conspiraciones y de todo tipo de discurso altamente polarizante. Algo clave para entender en este punto es que la desinformación y la diseminación de noticias falsas no es algo que pasa, ni es algo que les pasa a otros, sino que es un desafío del que somos parte todas las personas. En general, mientras más nos estimula emocionalmente una idea, más rápido le vamos a dar valor de verdad y más rápido vamos a querer compartirla. No importa si por WhatsApp, por Twitter o por un medio. La desinformación toma muchas formas, pero tiene algunas regularidades que nos pueden alertar y nos pueden ayudar a identificarla. Hoy sabemos con mucha seguridad que el factor principal para la diseminación de una noticia falsa es que resuene con nuestros miedos, con nuestras ilusiones o con nuestros prejuicios. Por eso vemos que las noticias falsas que llegan más lejos tienen algunas narrativas repetidas. Una pueden ser las curas milagrosas y simples, algo que creo que todos tenemos muchas ganas de que sea verdad, entonces le damos inmediatamente valor de verdad. Las noticias que nos dan la sensación de tener algún tipo de control sobre este fenómeno, se repite esta idea de que hay poderes orquestando esto en vez de asumir la incertidumbre de que sea un fenómeno natural, que nos es mucho más difícil. Y se ven repetidas las narrativas polarizantes, las que construyen de alguna manera un otro tribal, un nosotros y un ustedes, y siempre amplificamos la información que afirma cualquier postura que refuerza la idea de que mi tribu, mi espacio de pertenencia, los míos son buenos y los otros son malos. Y esta noción es particularmente importante destacar en una situación que no reconoce un nosotros y un ellos, y para la cual la única salida es coordinada, cooperativa y colectiva. La solución para la desinformación implica sí o sí tomar un rol activo en la información que retransmitimos, lo que reposteamos, lo que reenviamos. Tomarnos un minuto antes de hacerlo y también poder conversar sobre la veracidad de la idea con la persona de la cual la recibimos de una manera cooperativa, centrándonos en atacar la idea y no a la persona que la sostiene. También es un desafío separar una buena fuente de información de una mala fuente de información. Y por eso tal vez el mejor camino sea tratar de entender quiénes son las personas que más saben de un tema y cómo se organizan de entre ellas para intercambiar y compartir conocimiento. Así podemos confiar en la comunidad científica, podemos confiar en la comunidad de periodistas y comunicadores y comunicadoras especializadas en ciencia, así como en los espacios que los nuclean, como puede ser la Organización Mundial de la Salud o las universidades, y que venga de ellos y de ellas la ayuda para navegar esta situación con información confiable. Inclusive los nuevos medios de comunicación y las redes sociales nos dan la posibilidad de acortar la distancia con estos actores y de conversar directamente o hacerles preguntas. Usemos esas posibilidades. Entender el rol de cada uno, de cada una en este fenómeno es un desafío, pero tiene algo positivo, y es pensarnos no solamente como parte del problema de la desinformación, sino como parte de la solución. Muchas gracias. Muy, muy interesante. Estamos todos y todas metidos en este lío, y es muy importante que podamos ser parte también de la solución, reflexionar. Es muy fácil por ahí enojarse, la incertidumbre genera a veces esa sensación, pero es muy importante también tomarnos el tiempo para reflexionar, analizar y ser parte de la solución, y también poder recolectar esa información para poder también implementar las recomendaciones y concretamente minimizar los riesgos y poder avanzar en esta situación. Vamos a seguir encontrando espacios para estas reflexiones y para estos pensamientos. Muchas gracias.